Los familiares y amigos de Luciano Ruga están hace 28 días realizando una vigilia en el ex destacamento por el que pasó Luciano por primera vez. Parece haber una mínima respuesta por parte de las autoridades. Por primera vez en más de 4 años y 9 meses, el reclamo de por la desaparición de Luciano Ruga, sus familiares y amigos, recibieron este miércoles 13 de noviembre a Martín Fresnedas, que él es secretario de Derechos Humanos de la Nación. Sí, el funcionario fue junto a su equipo de trabajo al ex destacamento de Lomas del Mirador, donde hace casi 30 días se lleva adelante la vigilia activa, pacífica. También están realizando una radio abierta muy activa. Estuvieron presentes integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y el Centro de Estudios Legales y Sociales, además del diputado provincial Miguel Funes. Sí, durante esta reunión, Fresneda calificó la lucha de los familiares y amigos como legítima, ya que reconoció que si llegaron a la instancia de la CAMPE se debe a la falta de respuestas políticas y judiciales. Cabe recordar que los reclamos de la vigilia son que se inicie el peritaje antropológico forense en el ex destacamento y que ese lugar se convierta luego en un espacio de memoria, ¿sí?, independiente del Estado. Estos pedidos son están enmarcados en lo que es la campaña por el derecho a saber. Estamos ahora en comunicación con Natacha. Hola Natacha, Miriam, Nicolás y Martín, te saludan. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo viene el acampe por estos casi 30 días que ya están ahí. Sí, y hoy cumplimos, ¿cómo fue la reunión? Sí, hoy cumplimos 30 días de acampe, un mes. De que estamos de vigilia permanente en el ex destacamento de Lomas del Mirador, que pertenecía a la comisaría octava. La reunión fue ayer a la tarde, se acercó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, con su equipo de trabajo. Tuvimos una reunión en la cual pudimos dialogar y poder expresar todo el dolor de la familia y la bronca, sobre todo, de que no se hayan acercado en 28 días. Dieron sus razones, nos prometieron que iban a empezar a motorizar, pusieron al servicio de la causa en lo que es en la parte judicial todas las herramientas para poder justamente sus herramientas para poder ayudar en la causa en lo que haga falta y empezar a motorizar todo lo que es la negociación para que el ex destacamento empiece a funcionar como un centro para la memoria por Luciano Ruga. Y bueno, nos quedamos con esas palabras y vamos a estar esperando que eso se pueda llevar a cabo, que se concrete. Obviamente, y no está de más destacar que nosotros, para ahora la reunión fue eso, el resultado de la reunión fue eso, palabras y una promesa más dentro de todas las promesas que ya venimos sosteniendo con el municipio de La Matanza y con la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en estos 4 años y 9 meses que no está Luciano. Uh-huh. También el reclamo es por los peritajes antropológicos que se tienen que hacer en ese edificio. Claro, exacto. Los peritajes que se tienen que llevar a cabo es parte de una etapa de investigación, que esto también llega tarde, como todo en la causa, claro. Que tendría que haber sido al principio de la causa, pero llega a los 4 años y 9 meses de la desaparición de Luciano. Quien va a realizar estas pericias es el equipo antropológico forense argentino, que es el EAF, que es el único que tiene experticia para poder realizarlo, ya que no contamos con otro equipo antropológico forense que pueda realizar este tipo de pericias en cualquier causa que sea de lesa humanidad o en las que tengan que realizarse peritajes buscando una persona que está desaparecida con la carátula de desaparición forzada de persona. Uh-huh. Esto también ya está el plan de trabajo, lo está terminando de cerrar el municipio, porque las herramientas para poder hacer el peritaje en concreto se necesitan herramientas que esas solamente quien los puede emplear es el municipio de La Matanza, así que el juzgado federal está en contacto con el municipio para poder para que pueda suceder esto, y también eso está pasando y tiene que concretarse en unas semanas, que es también lo que nos dijeron, ¿no? Pero en concreto todavía no ha sucedido nada, un mes de acampe. Uh-huh. O sea que en relación a todo esto, a los dos temas, en relación al avance de la causa, hay que solamente esperar, porque solamente ustedes tienen la palabra del secretario, ¿no es así? Exactamente. Nosotros lo que estaría bueno sobresaltar, chicos, también en todo esto, es que todo llega tarde, la causa de Luciano, todo. Es una causa que se relacionan con hechos de impunidad uno tras otro, desde la investigación que no se realizó hasta la no presencia de todo el Estado. El caso del sector de que hay un desaparecido en democracia, uno que nosotros estamos defendiendo que es Luciano, pero sabemos que hay muchos más detrás de Luciano y que son de conocimiento público. Pero todo esto llega y todo lo que se ha motorizado en la causa de Luciano es gracias a la lucha de la familia y de todos los amigos que estamos rodeándolos, porque si no salimos a la calle, no hay avances en la causa. Es una causa que demuestra todo el velo que hay de impunidad sobre la causa. Si no se sale a la calle, no hay resultados. Uh-huh. Sí. No, bueno. Sí, Natalia, nos gustaría que también, bueno, que está bueno que, aparte de la CAMPE que ustedes están ahí realizando enfrente del destacamento, también se están realizando numerosas actividades de visibilización, de toda la problemática para solicitar, para pedir que se avance en la causa. Y bueno, y este sábado 16 de noviembre se va a estar haciendo una jornada de acción periodística y antirrepresiva. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo surge la iniciativa y qué es... ¿Qué se busca abordar y qué es lo que se busca atravesar en esta jornada? La iniciativa surge del colectivo de trabajadores de prensa, en solidaridad con la familia y con la causa de Luciano, pero también es para visibilizar la problemática del gatillo fácil y la represión por parte del Estado. Quienes van a participar de la actividad también es la Garganta Poderosa, con todo el trabajo que los pibes vienen llevando en el barrio La Zabaleta, y con la pérdida nefasta hace casi 2 meses de Kevin, un nene de 9 años, sí, que por una bala en medio de un tiroteo de zona liberada por parte de gendarmería, el nene muere. Entonces, en solidaridad el colectivo de trabajadores de prensa arma esta actividad junto a la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos y Familiares y Amigos de Luciano, con la radio que tenemos, que es la radio Zona Libre, uh-huh, que es una radio que justamente nació de Familiares y Amigos para visibilizar cuando el municipio hizo el cambio de cerradura. Una vez entregado el espacio prometido para que funcione el espacio para la memoria, nos cambian la cerradura a los 2 meses. Al dejarnos afuera, los familiares que hacemos es agarrar y empezar a armar una radio abierta en la que hoy en día se llama Radio Zona Libre, con su único programa que va los sábados de 14 a 16, que se llama Desde Afuera, y que, bueno, esta herramienta justamente sirvió para visibilizar a lo largo ya de un año y un par de meses, para poder visibilizar justamente lo del ARRO. Entonces el colectivo se solidarizó junto a la RNMA para poder hacer esta actividad. Uh-huh. Esto va a suceder mañana 12 a 16 en INDAR 106, ahí en Lomas del Mirador, en la puerta de la vigilia. Bueno, Natalia, sí, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, nos mantendremos al tanto, estaremos participando mañana de la jornada. Bueno, de nuevo te agradecemos el contacto telefónico y que nos hayas contado, bueno, cómo es el avance del caso de Luciano Arruga, tan importante para todas las luchas populares y en relación a todo lo que es el tema de gatillo fácil y el abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. Sí, también recordarte... Sí, escucho. Recordarte que tienen el micrófono abierto para cualquier cosa que necesiten, se comunican. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y por el espacio. Uh-huh. Adiós, hasta luego. Un abrazo. Ella era Natacha de... Sí, de la Asamblea de Familiares, uh-huh, y Amigos de Luciano Arruga. Sí. Que nos, bueno, un poco nos puso en situación de lo que fue, de lo que es realmente la CAMPE, de lo que están haciendo ahí en frente del destacamento. Y bueno, y de la jornada que están haciendo, que es muy interesante, que es que, bueno, que lo plantean desde el colectivo Trabajadores de Prensa, en solidaridad con el caso Luciano Arruga, y en paralelo junto con... bueno, un poco recién nos explicaba recién Natalia con los compañeros de la Garganta Poderosa acá del barrio Zabaleta, uh-huh, en la Villa 21-24, sí, por el caso de Kevin, y la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo que de alguna manera lo que van a estar haciendo es tratar y elaborar y seguir trabajando sobre lo que es el periodismo, el rol que cumplen dentro de la sociedad, dentro de este armado de lo que es los medios de comunicación, uh-huh, alternativos y populares.